de semana, toma la centro de mi maqueta. Me lo contiene todo vital, no me van a chupar, no sé qué no hacer como un loco, no me va a devolver. Me vuelve al aeropuerto, lo voy a tomar en su barrio con su pata. Salió una maldita, pio, porque cochina te la tira, te la cacha. Mire televisión, o correte la paja, o mire que ser un verdadero pon, huevo ni dormir, huevo ni dormir y no trabajar. Mire que tu mami no es un verdadero pon. No me quiero escuchar esta canción, no es igual en dos, no es un poquito.